Hola Lanchi, soy Nati de Piedrabuena. Te sorprenderá que te mande un audio, pero ¿sabes algo de hasta que vuelvan los abrazos? Hola Nati, ¿cómo estás? No, el otro día estaba pensando lo mismo. La verdad que no sé, me parece que ya fue, ¿eh? Hola Juli, Nati de Piedrabuena acá. Che, ¿no vuelven con el programa? Estaría piola, ¿no? A ver, déjame ver qué puedo hacer. Y la verdad que estaría buenísimo. Busquemos a Fer. 845 del juicio por los crímenes cometidos en Campo de Mayo y estamos transmitiendo a través del canal de YouTube de La Retaguardia. Bueno, no. Olvídense de Fernando. Ahora está en otra, CTV. No. Pero que no panda el cúnico. Yo estoy implicado en el programa otra vez. Sobre implicado, recontra implicado. Y es fundante que apliquemos ya la segunda dosis formato radial. Yo me sumo para hacer aire. Este programa es un abrazo radial en tiempos complicados, así que cuenten conmigo. No llegamos, compas. Hago la cuenta de cuántos somos y no llegamos. ¿Quién es? Somos los Pedros de La Retaguardia. Les queríamos hacer una propuesta. Qué raro que nos toquen el timbre y no hayan armado un Zoom. Espera que me pongo el barbijo. Che, les queríamos proponer si no se suma Radio Sur a hacer juntos el programa de la mañana. Che, no está mal la idea, ¿eh? Excelente. A partir de ahora, hasta que vuelvan los abrazos, es el programa de La Retaguardia y Radio Sur. Che, parece que sale, ¿eh? Pará. Igual la palabra final siempre la tiene ella. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. La voz final de Miranda Carrete nos anuncia que se viene el programa de la mañana de la radio, que ya estamos en el programa de la mañana de la radio, de las radios. ¿Cómo va, Pedro Ramírez Otero? ¿Cómo está eso? Buen día, Fernando Rafael Tevele. ¿Me agarrás con nombre completo? Te agarro con nombre completo. Sí, es cierto. Bueno, pero vos no tenés segundo nombre, tenés doble apellido. Vos no tenés doble apellido. Sorry, Gordy. Entonces, es una tentación permanente decir tu doble apellido. ¿Lorenzo Di Biase tiene segundo nombre? No, hola. Buen día, Fer. Buen día, Pedro. No, muchas veces me puse a pensar que pegaba con Lorenzo, pero se me hacía medio choclazo. Lorenzo Mijail Di Biase del otro lado del micrófono. Bueno, va Mijail. Ya tiene casi un doble apellido, ¿no? Porque si bien tu apellido se escribe todo junto y hemos cometido varias veces el error de escribirlo separado, es casi un apellido, es un Di Biase. Sí, el Diz es casi un segundo apellido totalmente. Bueno, Lorenzo Lolo, en realidad le vamos a llamar, no le vamos a decir Lorenzo porque le decimos Lolo en la vida real, así que en la radio le decimos Lolo. Se incorpora al aire de este programa los días viernes. Estamos haciéndolo hoy desde el estudio real, porque viste que en los otros días lo hacen desde el estudio virtual Víctor Basterra, pero nosotros estamos ahora en el estudio real Víctor Basterra, en el barrio de Mataderos. Y tenemos un programa a las corridas. Yo creo que vamos a bajar, yo voy a bajar 2 kilitos después del programa, de tanto que vamos a correr hoy para meter todo lo que tenemos programado, ¿no? Vamos a tener que correr como nunca, pero bueno, por lo menos vamos a correr 3 personas y no 2. Sí, claro. ¿Es una ventaja o es una desventaja? No sé, si vamos a repartir los kilos, a mí me gustaba la idea de bajar 2 kilitos al terminar el programa. Si lo vamos a repartir eso en 3, ya no me gusta tanto. Prefiero... Bueno, vamos a dejarte correr, Fer, si querés. Claro, déjenme correr a mí y en todo caso ustedes hagan el laburo más fino para que yo pueda recuperar un poco mi línea perdida durante la pandemia. Hacemos el apoyo moral. Bien, bien, bien, bien, bien. Muy bien. Bueno, tenemos, como decía, un programa piola pautado. En un rato vamos a estar viendo en qué andan las empresas y las fábricas recuperadas. Un momento de crisis para todas las pymes. La mayor parte de las empresas y las fábricas recuperadas pertenecen a este sector, pero además tienen la particularidad de ser lo que son, digamos, fábricas recuperadas por sus laburantes, que muchas veces también han tenido problemas estructurales por esa razón de que no hay un capitalista detrás, ¿no? Que el gran capital que tienen es el capital de trabajo. Así que vamos a ver si podemos ponerle voz a través de Eduardo Murúa, que está a cargo de una dirección de empresas recuperadas del Ministerio de Desarrollo Social, que se creó el año pasado. Charlamos un par de veces con el Vasco en el programa. Él viene del movimiento, es el referente principal de ese movimiento y hoy está en un cargo en el gobierno. Queremos saber cómo están pudiendo articular. Si te digo, Fer y Lolo, en este caso, que en este contexto de crisis medioambiental y ecocidio, ¿cuántas veces escuchamos la palabra ecocidio, no? Sí. Si te digo que el Estado tiene alguna implicancia, bueno, sí, si el Estado en general tiene alguna implicancia, ¿no? Bueno, vamos a sacar eso de este lado, pero vamos a hablar como más literalmente, ¿no? En este caso, hay una situación donde el Estado está apoyando de alguna manera o fomentando la deforestación de bosques nativos. Así que en un rato vamos a estar hablando con alguien de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas que hicieron una denuncia sobre este tema. Bien, y bueno, por supuesto tenemos la columna de Graciela Carballo con sus recomendaciones, sus sugerencias, no sé cómo decirle. Con lo mejor para el fin de semana. Lo mejor para el fin de semana en formato de arte, ¿no? Agregó libros la semana pasada, así que bueno, está bueno eso. Y hoy también vamos a tener una visita muy especial en el estudio, ahí sí, en el estudio virtual, pero lo vamos a tener a Carmen Valiero, esa estupenda cantante, pianista, compositora, que anda siempre experimentando con sus herramientas y que saca cada tanto muy buenos discos. Estamos ante uno de ellos, Lentamente. Está inspirado en la obra de Manuel Puig, ni más ni menos. Así que vamos a charlar con Carmen sobre el final del programa. Nos va a visitar y vamos a repasar algo de ese disco que ya pueden encontrar en las principales plataformas. ¿Quién dijo? Me encantó. El violinista del amor dijo, pueden encontrar nuestro disco en las principales plataformas explotadoras de artistas. Bueno, ya no son las compañías quienes explotan a los artistas, son las plataformas que les permiten mostrarse. Bueno, lentamente, búsquenlo si quieren y nos encontramos sobre el final del programa con Carmen Valiero para charlar sobre eso. ¿Tenemos? ¿Consigna? Consigna, exactamente. Tenemos consigna. ¿Cuál es la consigna del día de hoy? La consigna del día de hoy es: ¿qué te cuesta mucho hacer que te encantaría hacer bien? Es difícil, pero pensando un poquito se puede sacar. Mientras piensen, si quieren, mientras yo digo a dónde nos pueden mandar, nos pueden responder al 11... A ver, espera, ¿me la repetís? Porque no la entendí. Te la repito. ¿Qué te cuesta mucho hacer que te encantaría hacer bien? Ahí va, ahí la entendí. Ahí la entendí mejor. Por ejemplo, ¿lavar los platos para vos cuenta o no? No, porque lo hago bien, no me gusta hacerlo, pero sé hacerlo. Te cuesta mucho. Yo diría, ya sé, desarmar cosas, ¿viste la gente que desarma cosas y las vuelve a armar y no se olvida nunca de nada? Bueno, yo las veces que he desarmado artefactos, me refiero desde una simple canilla para cambiar el cuerito hasta un artefacto más sofisticado, no sé, una mini pimer, un, una procesadora como era antes, una plancha. Bueno, siempre que emprendo esa tarea, la termino cagando peor. O sea, si antes tenía arreglo, después de que aparecen mis manos allí, ya no tiene más arreglo. Ya ni siquiera sirve que venga alguien que sepa del asunto. Bueno, me encantaría saber hacer bien esas cosas y no me sale, no hay caso. Bueno, está muy bien. Al 11 31 81 31 26, 11 31 81 3126 nos responden qué te cuesta mucho hacer, que te encantaría hacer bien. Los audios nos encantan, ¿no? También. Que nos manden audios. Sí, que nos manden audios, nos encantan y saben hacerlo bien. No entraría en la consigna en ese sentido, pero mándenos 11 31 81 31 26. Arrancamos la mañana musical, ¿te parece? Hoy vamos, hay mezcla de canciones porque hay mezclas de gustos. En el extremo de la calle, la florista se emborracha con lejías, y la ciudad la bambea un instante y la devuelve en su sillón. Todos estos años de gente, estos años de gente, frente a los vidrios de un banco, un anciano desfallece sin nombre. Los pordioseros lo reclaman desde un pozo en el aire de César. Estos años de gente, todos estos años de gente. Increíblemente se cumplen 35 años de este disco doble que juntó a Luis Alberto Spinetta. De él es esta canción. Y a Fito Páez, que todavía era bueno, venía a ofrecer el corazón, todas esas cosas. ¿Cómo se extraña el flaco, no? Hicieron un disco de 20 canciones preciosas, porque además no las forzaron. Una serie de canciones de unos, una serie de canciones de otros, una canción compartieron nada más. Estaba lleno de canciones bellas. Una canción para viajar

de los 35 años de este disco. Nos adelantamos un poco. Los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Abrazos. Que vuelvan los abrazos. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos. Segunda dosis. Ustedes saben, quienes escuchan Hasta que vuelva en la mañana todas las mañanas, que en mi caso lo tengo que escuchar después el programa, porque estoy en las transmisiones que La Retaguardia hace de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Y esta semana, como todas las semanas en realidad, también ha sido una semana muy, muy movidita, pero con una particularidad, por lo menos en dos juicios que queremos compartir ahora con ustedes, escuchando algunos audios de esos testimonios, que tienen que ver con que, por ejemplo, en el juicio por los vuelos de la muerte, desde Campo de Mayo, que es el primer juicio que se realiza para intentar determinar cómo fue esa metodología puntualmente en Campo de Mayo. Ya hay un juicio que estableció cómo fueron los vuelos de la muerte desde la ESMA y seguramente algo más se podrá avanzar en futuros juicios, pero es la primera vez que se hace uno desde los vuelos de la muerte de Campo de Mayo, que fue la metodología de exterminio más utilizada en ese centro clandestino, que por el que pasaron, se calcula, cerca de 5.000 personas, ¿sí? Y la enorme mayoría fueron desaparecidas con los vuelos de la muerte como manera, ¿no? Y bueno, había esta semana testigos de la defensa, y los testigos de la defensa en este juicio todos son ex Colimbas. Abrumadora mayoría de testigos son muchachos que eran pibes en aquel momento, entre 18 y 20 años, y cumplieron el servicio militar obligatorio que había en esa época, un año de tu vida metido en el ejército, y lo hicieron en el batallón de aviación 601 de Campo de Mayo. Entonces pudieron ver cosas, pudieron ver, y de esa manera se está reconstruyendo la historia. Y venía todo normal, estaba declarando uno de los imputados, de apellido Astudiano, y de repente quiso contar algo. Mientras le preguntaba el defensor, de la nada salió, cuando nadie lo esperaba, y contó algo. Escucha. Señor, usted dice que desde parte de su tarea era llevar esa estadística que había efectuado, sí, ese trámite, sí, lo llevaba hasta la parte de abajo, por decirlo de alguna sí, manera. Sí, a la central, sí. ¿En qué se dirigía hacia ese lugar? ¿En qué iba? Todos los soldados íbamos caminando. ¿Los soldados iban caminando? No había otra posibilidad. Y de vuelta caminando. En ese trayecto suyo que hacía diario, iba y volvía, ¿en alguna oportunidad usted o alguno de sus compañeros le refirió haber visto algún episodio que les llamara la atención? No, yo puedo contar, si querés, un episodio que a mí me llamó la atención. Por favor. Pero porque lo recuerdo claramente por la sorpresa que me llevó. Si sirve, te lo cuento, no sé si agrego. La verdad que si sirve o no, es un testimonio, pero eso, digamos, lo vamos a valorar después. Claro, porque en realidad la pregunta tuya, ningún soldado me refirió nada de haber visto nada raro. Lo que yo recuerdo es que en un regreso de llevar ese papel, que me llevaba más o menos a mi paso me llevaba un par de horas. Recuerdo que volví y vi un silencio raro en la pista porque no se escuchaba ni se veía ningún soldado. Entonces me llamó mucho la atención porque los soldados caminaban normalmente arreglando, ayudando a los oficiales a arreglar los helicópteros. Y yo cuando me dirijo a la oficina recuerdo que no había ninguno y vi las puertas de la cuadra cerradas. En ese momento me llama un sargento que el apellido era Palacios. No sé por qué recuerdo tanto ese sargento, era muy amable, por eso lo recuerdo. Y me dice, ¿qué hago afuera de la cuadra? Y le digo, no, vengo de traer el parte diario. Me dice, vení, metete en esta oficina. Y me coloca en la oficina donde él estaba, que era la oficina de... No, el operador tenía una oficina elevada con toda una ventana, una especie, era una torre de control donde él veía todos los movimientos de los aviones y era el controlador en ese momento. Y entonces me preguntó qué hacía afuera y le dije que había llevado el parte y me dijo, no, tenés que estar acá adentro. Y en ese momento veo que suben a una persona a un avión. Y me dice, bueno, ahora ya está, me dice, anda, volvé a tu cuadra. Y nadie supo, por lo menos en el comentario, nadie sabía qué pasaba. Lo único que subieron una persona a un avión, nada más. Ese hecho a mí me llamó la atención. ¿Algo más que nos quiera comentar sobre esa particularidad que usted vio, que subieron una persona a un avión? Sí, otro hecho que a mí me llamó mucho la atención, yo era... No, le digo primero de este hecho, de este hecho. De ese hecho no. No, porque no vi ni siquiera la... Vi que subían a alguien en un avión y nada más. No, lo llevaban de los brazos, pero no sé quién es, ni alcancé a ver la cara. Estaba lejos del avión. Bien. No preguntes más, sería la consigna, ¿no? Bueno, es la dificultad que entraña defender genocidas, ¿no? Es difícil. Y pasa con este tipo de testimonios, digo, los testimonios de los sobrevivientes, si bien siempre hay sorpresas, o de los familiares, ya los escuchaste tantas veces que, insisto, aunque siempre hay lugar para las sorpresas, el cuerpo de su testimonio ya lo conoces. En este caso con los colimbas pasa todo lo contrario, ¿no? No sabes cómo va a salir la cuestión. En el juicio de los miércoles, les propongo escuchar otro audio porque pasó algo parecido. Declaraban seis gendarmes, seis integrantes de la banda de música de gendarmería que fueron asignados a Campo de Mayo en la época... en el 77, en el 78, y les hacían hacer guardias armadas, digo, más allá de que eran músicos de la gendarmería. Y entonces era toda una incógnita saber qué iban a decir, porque además en la instancia de instrucción no habían aportado demasiado datos. Feliciano Cabana, uno de ellos, comenzó diciendo que había estado en coma por COVID y que no recordaba demasiado, por lo cual nos imaginábamos un testimonio que iba a andar por el lado del no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo, sin embargo, no fue un no me acuerdo, y ubicó adentro del campito, el centro clandestino de detención, tortura y exterminio más grande que tuvo Campo de Mayo, a uno de los imputados en este juicio. Estando en los puestos de guardia, ¿escucharon alguna...? Pregunta la fiscal Gabriela Sosti. ...de personas... Sí, se escuchaba gritos, digamos así, de lejos, y se escuchaba que, o sea, gritos y después había silencio, o sea, mucho prácticamente no escuchábamos mucho, ¿vio? Era prácticamente todo en silencio lo que hacían, pero no se, yo prácticamente no escuchaba mucho grito. Escuchaba así de lejos, se escuchaba y estaba el silencio, ¿vio? Sí. ¿Y ustedes supieron, pudieron darse cuenta de qué se trataban esos gritos? ¿Cómo lo vincularon? Claro, después del portón, ¿no es cierto?, sabíamos mirar y sacaban, ¿no es cierto?, gente del lugar donde era el interrogatorio y sabíamos mirar nada más nosotros. Nosotros no teníamos acceso a tocar, ni tampoco a acercarnos, ni nada por el estilo. Pero, ¿qué significa eso que dice que lo sacaban del lugar del interrogatorio? ¿Qué era eso? ¿Dónde estaba el lugar del interrogatorio? Claro, eran los. Después nos dimos cuenta que eran detenidos que traían de afuera. Uh-huh. ¿Y por qué dice lo del interrogatorio? ¿Qué es lo que supo usted sobre los interrogatorios? Claro, o sea que después nos dijeron que era un lugar interrogatorio de los detenidos que traían uh-huh. de afuera. Y bueno, fue eso, ¿no? Bueno, lugar de interrogatorios o lugar LRD, le decían en la jerga militar, lugar de reunión de detenidos, no eran otras cosas que los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. Bueno, esto está pasando en los juicios todos los días. Hoy en La Retaguardia, a partir de las 14, vamos a estar transmitiendo en vivo en el canal de YouTube de nuestro... iba a decir de nuestra radio, de nuestro medio, vamos a estar transmitiendo la instancia que viene del juicio Puente 12-2. Bueno, dijimos que íbamos a ir pegando saltitos musicales, ¿no? ¿Saltitos o saltazos? Saltazos digamos. Musicales, ¿no? Aquí estábamos escuchando a Björk. Después de escuchar a Spinetta Páez, saltamos a escuchar a Björk. Esto es lo que vas a tener. Igual, si un salto es a Björk, para mí saltemos siempre. ¿Sí? ¿No? Bien, saltemos siempre entonces. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. La primera entrevista del día de hoy tiene que ver con un amigo de esta casa, que al que conocimos en la calle y en las fábricas recuperadas, y que hoy es funcionario. Y es raro tener funcionarios amigos, es raro, por lo menos para nosotros es raro, para otra gente es la cotidianidad, ¿no? Y siempre se van acomodando en los espacios de poder. Las fábricas recuperadas tienen han tenido, así como han tenido enormes virtudes, una deficiencia estructural que les ha costado mucho resolver, que la han resuelto la mayoría con ingenio y con solidaridad, que es que al no haber un capitalista que ponga la plata, tienen que resolver muchas veces problemas que son estructurales. En esta crisis que alcanzó a todas las pequeñas y medianas empresas, suponemos que la están ligando doble las fábricas recuperadas, pero tienen a uno de sus principales, a su principal referente, que es Eduardo El Vasco Murúa, en un cargo de gobierno, en una dirección creada el año pasado. Ya charlamos con él alguna vez en Hasta que vuelvan los abrazos el año pasado para ver cuáles eran los planes. Ya ha pasado un tiempo prudencial y queremos ver cómo están saliendo esos planes de articular el Estado con las fábricas y las empresas recuperadas. Así que lo recibimos al Vasco Murúa. Eduardo, gracias por estar aquí en La Retaguardia y también en Radio Sur, que estamos compartiendo el aire hasta que vuelvan los abrazos. ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿cómo andás? Bien, acá. Bueno, ¿acá qué significa? ¿Qué sería acá precisamente? No, acá ahora tratando de llegar a una fábrica para visitarla, que es una fábrica gráfica, y no, de acá sería en el Estado tratando de ayudar en esta crisis. Como bien decías vos, la situación estaba, cuando entré en la función, la situación estaba muy crítica y después la pandemia la agravó, ¿no? Pero si te tengo que dar un panorama de cómo vamos con todas las empresas y la relación con el Estado, ha mejorado un montón. Todas las trabajadoras y trabajadores de empresas recuperadas están recibiendo un complemento salarial de cada una de las fábricas. También hemos incorporado mucha maquinaria en distintos proyectos y en distintas fábricas. Y como toda la situación del país, y de las fábricas hay distintos estamentos de problemas, ¿no? Pero yo tengo algunos problemas centralmente en el tema de los gastronómicos, y después en todos los demás más o menos va mejorando, ¿no?, la situación. Uh-huh. Digamos, la diferencia es lo que está pasando, ¿no? El otro día, charlando con todos los trabajadores y trabajadoras, estábamos diciendo que estábamos un poquito a contramano de lo que le está pasando a todo nuestro pueblo, ¿no? Porque las empresas han recuperado un poco de demanda y no con solamente la ayuda del Estado, la verdad que con mucha participación de los trabajadores estamos resolviendo varios temas. No todo lo resuelve el Estado, sino que lo está resolviendo el mismo movimiento, acompañando los procesos y a los compañeros que están en una situación más difícil. No, además, si vos decís que tienen las fábricas y las empresas recuperadas un salario complementario, es algo que muchos empresarios no han conseguido para bancar los sueldos de sus empleados. Hubo ATP en algún momento, están los repro, pero son muy pocas las empresas que han podido acceder a ese tipo de manos, de ayudas desde el Estado. Así que en ese sentido parecería ser un poco mejor el panorama incluso en las empresas recuperadas que en las empresas privadas. Sí, nosotros no hemos perdido ningún puesto de trabajo, hemos recuperado 2.700 puestos de trabajo, pues se recuperaron varias empresas más, se han incorporado otros trabajadores que no estaban trabajando. La pandemia sí obligó y los compañeros se están cuidando y los compañeros más, iba a decir más viejos, bueno, de más edad, se están quedando en la casa, pero se le está cubriendo el salario también. Uh-huh. Así que, no, ya te digo, no es todo, no es todo igual, ¿no? Hay, claro, hay compañeros con salarios que hoy lo permiten vivir con mucha dignidad y otros compañeros que tienen salarios más bajos. Estamos charlando con el vasco Eduardo Murúa, a cargo de la Dirección Nacional de Empresas Recuperadas, que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. En las épocas de crisis profundas en lo económico, para las empresas privadas, fue determinante en la apertura primero y en el crecimiento después del movimiento de empresas recuperadas. Estamos ahora en un momento de crisis y de muchas empresas privadas que están fundidas. ¿Hay nuevas fábricas recuperadas? Esa sería una pregunta. Y la otra pregunta es, vos estabas todo el tiempo en la calle impulsando que los laburantes y las laburantes generaran fábricas recuperadas de empresas fundidas. ¿Hoy también incentivás eso? Sí, claro. Sí, claro. Nada, yo no, cada vez que aparece un conflicto y estamos con, primero están los trabajadores y trabajadoras del movimiento y después la dirección sí participa y ayuda a la conformación. Es mucho más rápido en el sentido de la conformación de la cooperativa, el Estado nos permite entrar de otra manera a discutir con los jueces, se hace un poquito más fácil, si querés, la recuperación, ¿no? Un poquito más rápida. Sí, claro que hay varias empresas, está la Nirva, está Serial Co. Hoy están los compañeros en una clínica en Hurlingham donde el síndico iba a clausurar, pero ya nuestros abogados están discutiendo con el síndico para que los deje de depositario judicial. Pero bueno, sí, eso nos facilitó la tarea del movimiento, nos facilitó que hoy estamos en el Estado y aprovechamos la estructura del Estado para que esa fábrica no se cierre y se recupere, ¿no? Uh-huh. La gente que viene de las organizaciones sociales y entra al Estado, en muchos casos de los que conozco, se termina quemando. Cuando sale de haber estado en el Estado, no puede volver con la misma intensidad a la organización social, y además no es como que caen todos en el mismo error, ¿no? Que se creen que van a estar toda la vida allí. Vos sos un tipo anclado a la realidad normalmente, pero te da temor en algún momento esto de quemarte y no poder volver a los lugares que frecuentabas. No, la verdad que no. No, porque yo sigo haciendo lo mismo, ¿sí? Sigo teniendo los mismos intereses, que es lo del conjunto de nuestro pueblo y de los trabajadores y trabajadoras de empresa recuperada. No hago otra cosa dentro del Estado que estar acompañando a los trabajadores. Hoy, cuando charlamos anteriormente, te comentaba, mi vida sí es más difícil ahora porque solamente hablo de empresas y trabajadores y trabajadoras de empresas recuperadas, pero no, creo que no. Yo tengo seguro que si cuando voy a volver a mi fábrica, seguro, ¿no? Eso no, por ahora no me preocupa, no digo que no lo pienso. Y muchas veces, y te diría que casi todas las noches, la pregunta es, ¿conviene estar o no conviene? Yo estoy en el Estado a cumplir la función que me ordenan mis trabajadores, ¿no? No soy un funcionario que estoy a disposición del presidente de la Nación nada más. Uh-huh. Estoy en función de las reivindicaciones que exigen los trabajadores y trabajadoras de empresas recuperadas. Bien, Vasco, te agradecemos este panorama que nos has brindado de lo que ves desde ese lugar en el que estás ahora. Un abrazo y la seguimos en cualquier momento. Dale, sí, nos hablamos. ¿A qué empresa estaba yendo de visita? Gráfica Patricios. Ah, claro. Bueno, una de las tradicionales. Sí, una de las que está mal. Habíamos podido sacar un crédito para arreglar una de las principales máquinas y ahora estamos viendo cómo le ponemos trabajo. Uh-huh. Sí, que tiene un problema ahí que había perdido muchos clientes y estamos tratando de ver cómo coordinamos la tarea de conseguir esa demanda. Bien. Igual, sí. Bueno, no, solamente quería decir que dale. Independientemente del estado, sé la, digo, porque como no me preguntaste nada, quería decir que, bueno, independientemente que del estado, aparte de pensar como trabajador y trabajadora de empresa recuperada, también tengo mis contradicciones dentro del estado y tengo dudas con algunas políticas que hace el gobierno nacional, por ejemplo con la deuda externa o la política fiscal, ¿no? Pero bueno, eso. A ver, espera, porque nos abriste otra ventana. Aguantá y que Pedro Ramírez Otero quiera hacerte una pregunta ahora. Vasco, ¿cómo va? Yo quería preguntarte por un proyecto de ley que se presentó hace un tiempo para una tarifa diferencial para los servicios en las empresas recuperadas. ¿Sabés en qué está ese proyecto? ¿Sabés si lo están acompañando? No, es un proyecto. Ya 70 empresas recuperadas en... A ver, para 70 empresas recuperadas en el tema del gas ya tienen tarifa diferencial y 59 en tema eléctrico también tienen tarifa diferencial. Y están incorporando de a poco las otras empresas. Nos vamos en un camino de incorporar a todas las empresas a la tarifa diferencial. El problema que tuvimos con las grandes empresas recuperadas grandes que tenían un tipo de tarifa diferente, todavía no le encontramos la vuelta y tenemos que cambiar una resolución. Pero todas las demás, todas las empresas chicas, empresas recuperadas, ya están recibiendo el subsidio. Y, por ejemplo, hoy tengo un problema con dos grandes empresas que en las tarifas, que son el frigorífico Sudga y en Plascop. Y lo estamos resolviendo ahora con la Secretaría de Energía. Bueno, yo te vuelvo a la respuesta anterior que diste sin preguntas, esto de que hay cosas que no te gustan, y te pregunto más puntualmente, ¿cuáles son esas cosas que vos que te hacen dudar, digamos, que te generan esta duda? No, más que duda, el convencimiento de que el gobierno no eligió el mejor camino en la negociación de la deuda. Nosotros creemos que la deuda era una deuda que no había que pagar, ¿sí? que esa deuda nos va a condicionar permanentemente, que la deuda fue gestionada y nació para comprometer a este gobierno, no era para ayudar al gobierno de Macri, sino para comprometer a este gobierno, al gobierno que iba a venir después del Macri. Y también me preocupa la política económica del ministro de Economía en el tema que es muy fiscalista, ¿no? Hoy nosotros necesitamos que una política más agresiva para que la recuperación de la demanda sea importante. Si otra vez este año vamos a perder salarios e ingresos, la verdad que no sé cuándo va a rebotar la economía. Claro, no son pequeñas críticas justamente, son críticas gruesas del trazo grueso, digamos, del gobierno, no del trazo fino. ¿Hay espacios para decir esto más allá de una radio compañera? ¿Hay espacios para decir, che, no me gusta esto? O... Sí, claro, sí, nosotros podemos decir tranquilamente dentro de los espacios del estado de las organizaciones, de las discusiones políticas que hay dentro del gobierno, ¿no? Es un frente homogéneo, donde hay varias opiniones. Nosotros seguimos convencidos que el camino de nuestra patria es un camino de independencia económica, de no que la deuda quede para después, y que lo que hay que hacer es desarrollar nuestra patria. Nosotros estamos convencidos que eso es una tarea del Estado, y de los trabajadores y el conocimiento, que hoy la situación mundial, de guerra comercial mundial, de casi, como lo planteo yo y muchos me putean, pero para mí hay un nuevo Yalta entre Estados Unidos y China, que hoy la discusión de centro y periferia tiene que ver con que si el país se desarrolla o no se desarrolla. Lo que quiere el centro es que nuestro país no se desarrolle. Entonces esa es la discusión política, que no la grieta tonta que discuten todos, sino que la situación de centro-periferia, me parece que es a la discusión y que tiene que haber un gobierno, una clase política, un pueblo, unas organizaciones sociales que decidan de una vez por todas salir a enfrentar esta situación. Uh-huh. Bueno, ahora sí, Vasco, gracias, un abrazo. No, gracias a ustedes, hasta luego. Hemos charlado con Eduardo El Vasco Murúa, principal referente de las fábricas recuperadas, hoy director de una oficina, de una dirección de empresas recuperadas. Es raro lo que acaba de pasar, ¿no? Un funcionario, porque al fin y al cabo es un funcionario a cargo de una dirección que te pide espacio para decir, che, pará, antes de cortar yo quiero decir que no estoy de acuerdo con algunas cosas. Me parece que lo que acaba de pasar denota las tensiones que se viven también adentro del gobierno, que lo dijo Murúa, no hacía falta que lo dijera, es un frente muy heterogéneo. Dentro de ese frente muy heterogéneo están las organizaciones sociales, y dentro de las organizaciones sociales hay diferentes miradas, porque hay organizaciones sociales que vienen desde los comienzos, digamos, de la mano de Alberto Fernández, se acercaron al gobierno de Néstor Kirchner, qué sé yo, como el Movimiento Evita, por ejemplo, como algún sector de barrios de pie, y tenés algunas organizaciones que tardaron más en integrarse al frente electoral y de gobierno, como la Corriente Clasista y Combativa, por decirte una. Entonces, hay tensiones acá, tensiones allá, hay grandes tensiones en el gobierno, y encima este año es un año electoral en el que el gobierno va a tener que tomar, digo, cuando digo el gobierno, digo en este caso puntual el presidente Alberto Fernández, tiene que tomar una decisión sobre cómo volver a generar nuevos equilibrios entre el masismo, el kirchnerismo y el peronismo, que no está ni con Massa ni con Cristina y que lo acompaña a Alberto y pone todas sus fichas a Alberto. Un gran quilombo, como siempre ha sido el peronismo hacia adentro, pero que, digamos, hasta ahora no les está impidiendo seguir adelante con el gobierno, con todas esas contradicciones, las que marcó Murúa y tantas, tantas otras, ¿no? Lo que no se espera en este año electoral. Lo que ya estamos viviendo en este año electoral. Es complejo lo que se viene. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Che, quiero dedicar la próxima canción. Lolo, ¿vos sos vegetariano? No. No. ¿Por qué? No, porque hay una en el grupo de amigos y amigas, la juventud de la retaguardia, el vegetarianismo. ¿Cómo es? No lo sabe ni decir, te das cuenta, ¿no? Vegetarianismo, ahí está. Va ganando espacio, ¿no? De la mano de Julián Bouvier y de su empresa. Están militando, sí. Y de su empresa Sazón de cocina, que hasta a mí me gusta. Que me están cooptando. Pero que no me gustan mucho las verduras y todas esas cosas, que esas plantas que ustedes comen. Mirá si, perdón, te hago un paréntesis. Mirá si en algún momento los laburantes y las laburantes de Sazón dicen este patrón de mierda, no sé qué, y termina apareciendo el Vasco Murúa ahí, hacen una empresa recuperada y mira, Juli se queda sin Sazón comiditas veganas. Ojo, mira. Bueno, Lolo entonces no, pero sí, ya lo cooptó a Pedro Ramírez Sotero. Yo quiero dedicar una canción a el ala vegetarianista de La Retaguardia. Lo hacemos extensivo a los compañeros y compañeras de Radio Sur, que seguramente también debe estar ganando espacio la gente que come plantas en lugar de comida. Les quiero dedicar un tema. Lo dedico ya, va. Hasta que vuelvan los abrazos. Segunda dosis. Todo parece ser. entendí mal la letra, ¿no? ¿No describe un asado entre amigos esto? Y es lo que a vos te hace falta, que salves al vacío y que no vuelvas nunca, y que toda tu vida te mate la culpa de haberme robado una parte del alma. Y es lo que a vos te hace falta, alejarte de acá. ¿Qué temazo de No te va a gustar? También de la mano de Juan Campodónico. Hagamos un informe musical de Juan Campodónico, que poca gente lo conoce y es el productor por detrás de la mayor parte de los músicos y las músicas uruguayas que te gustan ahora. Hasta que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. Consigna es que ahora viene la ronda de noticias, ¿no? Femicidio de Lucía Pérez. La Corte Suprema rechazó el recurso de la defensa y ordenó un nuevo juicio. El Tribunal Supremo de Justicia bonaerense rechazó el recurso extraordinario que había presentado la defensa de los sospechosos por el femicidio de la joven marplatense Lucía Pérez, Matías Farías y Juan Pablo Ofidani, contra la decisión del Tribunal de Casación de ordenar un nuevo juicio bajo la acusación a los imputados por los delitos de abuso sexual y femicidio. La gira de Alberto Fernández por Europa. En el quinto día de gira del presidente se reunió con el Papa Francisco, donde mantuvo un encuentro a solas. También con su par de Italia, Sergio Mattarella, y el primer ministro Mario Draghi. En la madrugada de hoy mantuvo un encuentro con la presidenta del FMI, Cristalina Georgieva. Escalada de temor a una invasión israelí a Gaza. El ejército israelí movilizó tropas y blindados al límite de la franja de Gaza y se anunció una invasión terrestre que luego se desmintió. Voceros militares israelíes dijeron que la aviación bombardeó Gaza unas 1000 veces desde el lunes, que Hamas y Jihad Islámica lanzaron más de 1.600 cohetes. Al final del día de ayer, el Ministerio de Salud de Gaza elevó a 109 la cifra de palestinos muertos, entre ellos 28 niñas y niños. Murió el dirigente metalúrgico Alberto Piccinini, símbolo del sindicalismo combativo. El dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica de Villa Constitución, Alberto Piccinini, uno de los organizadores de la huelga general y de la rebelión popular conocida como Villazo, que conmovió a esa ciudad santafesina y a todo el país entre finales del 74 y principios de 1975, murió ayer a los 79 años tras sufrir un paro cardíaco. La inflación en abril fue del 4,1%. Los aumentos más fuertes se verificaron en los rubros de prendas de vestir y calzado y transporte. Sin embargo, el aporte más importante en la inflación provino de alimentos y bebidas. En los últimos 4 meses, los precios acumulan una suba del 17,6%. Legislativas. El Senado aprobó el proyecto que pide que los fondos del FMI se usen para la pandemia y no para pagar la deuda. También ratificó los 3 decretos presidenciales sobre las medidas sanitarias, incluido el de las clases virtuales en el AMBA, que fue puesto en jaque por el fallo de la Corte Suprema. ...26.531 nuevos casos de coronavirus suman 3.242.103 las personas contagiadas y se han recuperado 2.891.435 personas. Bien, dime cuánto esperé tu mano tener a mi lado para alejarme tirando de nuevo los dados. Yao, yao, yao, yao. Estoy llorando partida dentro de mi corazón sin encontrar la huida. Deja que llegue de nuevo a mi larga vida, deja que encuentre ya mi salida. Tiempo de luto, aunque mi familia me haya brindado todo su fruto. Probé de lo más sano, pero ¿quién me da el indulto de haberme alejado tanto de mi realidad? O entonces la que yo yacía, dime qué hacía aparte del mal que quería. No, no, no, sé por qué siento tanto la agonía dentro mía, estoy vacía, más bien en pausa, desentendida. Me empacaron con queroseno, ese poco fuego se vuelve veneno. No me prendo que me enciendo, soy lluvia en medio del viento. Todo lo que necesito está acá adentro. Quiero aliviar esta pena que cada día me consume más, cada día me tiene más decaída. Siempre digo que estoy esperando a la vida, pero mira cómo esperando se pasa día a día. Me dejé atrás sin saber lo que me esperaba y necesitaba toda la fuerza que me habitaba y me dejé llevar, pero no lo hiciste ya. Necesitas contarlo, si es verdadero. No te fíes si te venden el cielo. No necesitas contarlo, si es verdadero. Estás quemándome a fuego lento, estás matándote, nos llevas dentro. La espina de esta traición tuya en mi médula. La vi volar y ahora la vio bajar, me arrastrará. ¿Cómo pudiste hacerme eso? Defenderte fue mi delito, descenderme tu albarán. Sangre de mi sangre, te desquierro de mi vida. Ha llegado a desear que la muerte te persiga, pero prefiero que vivas tú dándote a ti misma. No hay mayor condena que tener el alma herida. No te fíes ni de tu día. Nadie preguntó si va este tema. Bueno, presento. Igual mucho lo puedo presentar. Sofía Gavana. Yo la conozco más como la hermana de Nati Peluso, no, pero esa es la alta rapera. Así que la recomiendo. Todas las mañanas, información, opinión y bastante boludeo. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Che, háganme acordar de no poner este separador antes de presentar a los columnistas, porque parece que le estuviéramos diciendo que la parte del boludeo es la de los columnistas, no, es la de la consigna, que la consigna del día de hoy, recuerden, es que nos digan qué cosa que no sabes hacer te gustaría hacer bien, ¿sí? Estamos en el 11-31-81-31-26, momento de columna para saber qué tenemos para distraernos o para comprometernos desde el arte, como lo quieras ver, para este fin de semana. Las sugerencias de Graciela Carballo, que ya está en línea. ¿Cómo va, Gra? Hola, buen día, Fer. ¿Cómo están? Buen día, ¿cómo va? bien, no, nada más exacto que es el momento del boludeo, realmente. No, para estoy nada. Totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Y qué cosas me gustaría hacer que no sé todas, o sea, no hay muchas cosas que sepa hacer, pero bueno, acá estamos. Bueno, ¿y qué tenemos de sugerencias para este fin de semana? Dale que vamos anotando ya, ya saqué la libreta. Bueno, vamos a empezar por atrás, no por el principio, y voy a recomendar un libro. Dijimos que vamos a tratar de leer a autoras jóvenes argentinas en este tiempo. Y voy a recomendar a Samantha Schweblin, que es una piba de 42 años, que vive en Berlín hace bastante tiempo y que escribió dos novelas. Una es Distancia de rescate, que fue multipremiada, tuvo el premio Casa de las Américas, y otra es más reciente y se llama Kentuckis. Pero yo voy a recomendar un libro de cuentos de ella que se llama Pájaros en la boca. También, como les dije la semana pasada, respecto de la novela de Aurora Venturini, Las primas, Pájaros en la boca es un libro de poca extensión, se lee muy rápido, los cuentos son muy entretenidos, algunos de ellos desopilantes y con múltiples narradores. Así que vayamos conociendo a Samantha Schweblin, es una de las nuevas, por decirlo de alguna manera, aunque escribe desde el comienzo del 2000 aproximadamente, escritoras argentinas, y vale la pena leerla. Uh-huh. Es una piba que se las trae, Samantha. Así que empezamos por ahí. Bien. Y hoy preparé para pantallas solamente a un director y voy a recomendar algunas películas hallables de este director. Este director es Spike Lee. No sé, Fernando, si vos lo has frecuentado, claro, en algún modo. No, bueno, me encanta. Claro, a mí también me encanta. Me parece un tipo del que hay mucho para elegir, porque ha sido tremendamente prolífico, ha dirigido, escrito, filmado publicidad, filmado videos de artistas múltiples y en algunos casos muchas veces, como es el caso de la trayectoria de Michael Jackson. Bueno, ahora lo último que ha filmado es algo de David Byrne, que realmente la rompe, así que hay que verlo. Ha filmado publicidades de Nike en gran cantidad y tiene un corte, podríamos decir ideológico, de opción, que es denunciar la discriminación racial en Estados Unidos. Uh-huh. Eso es el objetivo que lo motoriza a Spike Lee en su vida realmente. Es muy criticado porque algunos dicen, bueno, es un defensor de los derechos de los negros, pero no vive como un negro pobre, etcétera, pero sí a través del arte que produce retrata permanentemente esta situación, no solo con los negros, también con los latinos, con los asiáticos, con las minorías disidentes de género. Uh-huh. Es un hombre que en la década del 90 se animó a filmar su primera película en blanco y negro, que traducida sería algo así como Ella tiene que tenerlo, She's got to have it, que es su ópera prima de 1986. Es una película que retrata la vida en Nueva York de una artista, de Nola Darling, una chica negra, que mantiene una relación con tres hombres en paralelo. Ella no, en cada uno encuentra algo. Y esta película está disponible en Netflix, hay que verla, dura 48 minutos, cosa rara en Spike Lee porque sí, la mayoría de sus películas son muy largas. Es de película larga, eso, sí. Sí, es larguero el hombre, ¿no? Sí. Y cada vez en su trayectoria viene siendo más larguero. Pero esta película tiene además el plus de que Netflix puso en pantalla una serie que es la continuación, que tiene dos temporadas. Es la continuación de la historia de Nola Darling. Está tremendamente interpretada la película por Tracy Camilla Jones. Y bueno, ya en ese momento Spike Lee tenía a su musicalizador de cabecera, que es Terence Blanchard, que ha musicalizado casi toda su historia cinematográfica. Uh-huh. La segunda... Antes que te vayas de Spike Lee, biopic de Malcolm X es maravillosa, desde mi punto de vista. Es muy buena película y sirve para las nuevas generaciones también, para que puedan ver a través de la composición de Denzel Washington, de este líder racial, digamos, el líder de los negros, que quedó opacado por Martin Luther King, porque era el pacifista que terminó asesinado, Martin Luther King, mientras Malcolm X iba por otro lado, ¿no? Decía, iba más por el lado de responder con violencia a la violencia en muchos casos. Muy, muy, muy, muy interesante. Y cómo se mezcla ahí, incluso con la historia de Cassius Clay, ¿no? De Muhammad Ali, del boxeador. Y después, mi película favorita es una de las más chiquitas de Spike Lee, que es... yo no me acuerdo cómo era en castellano, es Jungle Fever, es fiebre en la jungla o algo así, que lo que muestra a través de los papeles principales de Wesley Snipes y Annabella Sciorra, el negro, ella blanca, cómo se generan historias de amor entre blancos y negras, negros y blancas, y cómo en sus núcleos, en sus barrios, está mal visto eso, digamos, ¿no? Esa mezcla entre mujeres y varones, porque cuenta historias heterosexuales, de diferente raza, entre blancos y negros. Increíble, increíble, y muy recomendable también, una gran película. Sí, sí, te digo, Fer, que sigo con Spike Lee porque voy a hablar solo de él en esta columna. Ah, bien, no bien, voy bien. A hablar de otro cineasta. Perdón, pensé que te ibas, por ahí te quemé algo. No me quemaste nada, no. Vamos a tomar, justamente vos nombraste Malcolm X. Para mí, mi película favorita de Spike es Malcolm X. Uh-huh. Realmente fue la que más disfruté. Es cierto lo que vos decís. También es cierto que Malcolm X también termina mal, como Martin Luther King, porque termina asesinado. También, es una película del 92, creo que es lo que lo impulsa la fama a este chico Denzel Washington. Uh-huh. Realmente es una actuación magistral. Y es el libro es una autobiografía de Malcolm X, escrita por el mismo Malcolm y por Alex Haley. Para decirles, Malcolm X no está en Netflix, pero sí es fácilmente encontrable. Es una película que se puede ver porque está en la mayoría en varios sitios alternativos, yo la estuve viendo. Y lo que sí está en Netflix es un documental excelente que se llama ¿Quién asesinó a Malcolm X? Lo recomiendo muy especialmente porque aparece allí todas las luchas que se daban alrededor de este hombre, porque no solamente tenía enemigos dentro de la mayoría blanca, sino también dentro de la Nación Islámica, que era el grupo religioso al que él perteneció durante mucho tiempo, al que perteneció también Cassius Clay, como vos decías, y después se retiran por desacuerdos con el líder, y uh-huh. Malcolm X termina convirtiéndose al sunismo, una práctica religiosa mucho más introspectiva que el grupo en que estaba anteriormente. La Nación Islámica es un grupo religioso negro que practica la religión islámica. Hasta en eso había segregación. Así uh-huh. que yo, Malcolm X, para mí es mi favorita, la recomiendo muy, muy especialmente. Quiero decirles algunas cosas del sello personal de Spike en lo que hace, en el manejo de cámaras y demás. Tiene un manejo extraño, por decirlo de alguna manera, del dolly, que es este carrito que transporta las cámaras, que a veces lo hace a gran velocidad, y él suele usar lo que se llama el doble dolly, que hace que a veces sus personajes floten en la multitud, da un efecto de flotación de los personajes. Si ustedes miran las películas de él, también tiene una preocupación con la simetría. Es decir, en sus tomas ustedes van a ver que lo que quiere captar está exactamente en el centro. Esto se ve en casi todas sus películas. Y hay un efecto que también hace él y muy pocos otros cineastas, que es lo que se llama el plano holandés, que es la inclinación de la cámara respecto de la línea del horizonte. Es decir, El hombre no filma derecho, filma con un, a veces, no todo el tiempo, pero filma con una con un declive del 45 grados aproximadamente. Otra de mis favoritas, Fer, a ver si vos la viste y estás de acuerdo, es la hora 25. Acá ya empieza larguero. Sí. Bueno, esta ya dura casi 135 minutos, más de dos horas. Y hay un eximio, un maravilloso Edward Norton ahí, personificando a un narco que está viviendo sus últimas 24 horas antes de ir a la cárcel por 7 años. Bueno, el personaje de Norton es, de algún modo lo empezamos a detestar desde que comienza la película. Está también Philip Seymour Hoffman, que es un actor también excelente y que Lee ha utilizado en otras películas, y Brian Cox. Es La Hora 25 es una novela, también recomiendo la lectura de la novela, está traducida, de David Benioff, y también es otra de mis películas insignia de este cineasta. Busquen, el plan perfecto. Que busquen, digo, en todas las plataformas, ¿no? No se queden con Netflix en esto, porque la mayor parte de las cosas de Spike Lee las van a encontrar por afuera. El plan perfecto es una película casi que no parece de él. No es. Salvo por el manejo de cámara y por la cuestión que él siempre dijo que Tarde de Perros era su película favorita. ¿Se acuerdan de Tarde de Perros, que era la protagonizada por Al Pacino, dirigida por Sidney Lumet, que es el robo de un banco por dos tipos bastante desventurados en su intento y demás? La policía empieza a rodear desde el comienzo el banco y demás. Y en esta película y en otras también de Spike Lee hay bastantes intertextualidades con otras. En esta todo el tiempo hay intertextualidades con Tarde de Perros, digamos. Es un homenaje que él le hace a Sidney Lumet, pero hay así una complicación en la trama que después vemos. En realidad lo que sucede atrás de este telón de fondo del robo del banco es el ocultamiento de un tesoro de los nazis por parte del director y fundador del banco, digamos. Acá aparece también, siempre aparece la cuestión de la discriminación hacia los negros, siempre aparece el tema de las desigualdades sociales también, sí, el trato hacia las mujeres, pero es una película menor, digamos, de Spike, pero vale la pena verla porque está él presente, aparece él con sus juegos de cámaras, con sus flotaciones de personajes, con sus planos de multitudes. Y le voy a recomendar también, especialmente, aunque también es una película larga y dura de ver, la última que compitió en los Oscar, que es Cinco Sangres. Tanto esta que decíamos recién, El Plan Perfecto, como Cinco Sangres, sí están disponibles en Netflix. Cinco Sangres son cuatro soldados afroamericanos que lucharon en Vietnam y que regresan al escenario. Por supuesto que Vietnam es Vietnam, no es locaciones, ni mucho menos, sino que Spike, cuando filma, pone toda la carne al asador, ¿no? Uh-huh. Bueno, van a buscar un tesoro que escondieron y que después fue sepultado por el agente naranja. Ahí hay algunas alusiones, porque el que le puso a Trump el nombre de agente naranja fue Spike Lee, justamente, en su lucha mediática contra la figura de Trump. Bueno, y van a buscar también los restos de su jefe, en el que es el actor fallecido y que fue nominado en forma póstuma al Oscar, no por esta película, sino por otra, la madre del blues, perdón, que es Chadwick Boseman. Este jefe que ellos tenían era un defensor de los derechos civiles de los negros. Nosotros nos encontramos con estos personajes 40, 50 años después, volviendo a Vietnam. Algún dato triste: la población negra de Estados Unidos es el 11%. La cantidad de soldados negros que lucharon en Vietnam, el porcentaje sobre el total fue del 32%. La cantidad de soldados negros que lucharon en Irak y en Afganistán es del más del 40%. Es decir, en Estados Unidos los negros son carne de cañón. Recordemos que mientras que Spike filmaba esta película, fue el asesinato de George Floyd, él volvió de la locación de Vietnam para hacerse presente en todas las marchas que se hicieron en contra del asesinato de Floyd, y bueno, dedicó esta película justamente a George Floyd. Así que esta sí la pueden ver en Netflix, dura 2:30 la película, hay que tener tiempo para verla. Bueno, El Plan Perfecto también se puede ver en Netflix. Y por último les voy a dar el nombre de un documental chiquito que yo lo vi, realmente es impactante, que se llama Four Little Girls, cuatro niñas pequeñas, que es del 97, y es el asesinato de cuatro niñas en la iglesia de Birmingham, Alabama, no Inglaterra. Y bueno, tiene el plus, además de la música de Terence Blanchard, de tener la canción, digamos, insignia de esta película interpretada por John Baez. Uh-huh. Así que tenemos Spike Lee para ratos. Yo les aconsejo que en las plataformas busquen directamente por el nombre y el apellido de este director, productor. Es un hombre de una gran cultura, Spike Lee, y se nota en sus filmaciones, se nota en sus libros. Así que les recomiendo que lo busquen con el buscador y todo lo que puedan encontrar de él lo vean. Aún las películas menores, como muy bien decías, son muy buenas. Así que nos quedamos con Spike Lee y con Samantha Schweblin para el fin de semana, si te parece. Dale, me diste ganas de salir a googlear a ver dónde se encuentran las películas el fin de semana. Me pegaría alguna de Spike Lee. Un abrazo, Graciela. Grandes abrazos para todos. Graciela Carballo nos ha dado sus sugerencias para este fin de semana. Al aire, hasta que vuelvan los abrazos. All right. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Hablábamos aquí en esta radio, en este programa que es de la Retaguardia y de Radio Sur, constantemente de la situación actual, de la crisis medioambiental, del ecocidio. Hablábamos de la palabra ecocidio puntualmente y sobre todo de las implicancias del Estado, ¿no? El Estado avala constantemente la megaminería, avala el fracking, avala, por supuesto, y le da facilidades a la agroindustria. Pero hay algunas cuestiones que quizás no están tan vistas, tan notorias. Digamos, bueno, la deforestación es algo que sabemos que sucede, que por suerte cada vez más está más visibilizado. Bueno, salió ayer la Ley de Educación Ambiental aprobada por unanimidad. Esperemos que a largo plazo sea algo útil realmente. Pero en el medio de todo esto hay algunas cuestiones que no son tan visibles. Que no son tan visibles. Y en este caso vamos a recibir a Lucas Michelaud, que es abogado ambientalista y es integrante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. Bienvenido, Lucas, a Hasta que vuelvan los abrazos. Mi nombre es Pedro Ramírez Otero. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pedro? Buen día. Gusto en saludarte y saludar a toda la audiencia. Igualmente, bueno, hablábamos de estas cuestiones que no están tan vistas y en este caso el pedido de acceso a la información que hacen ustedes desde la asociación tiene que ver con algo que no está realmente visibilizado, ¿no? ¿Querés contarnos? Sí, bueno, se trata de una licitación que advertimos de la Asociación Argentina que está impulsando Trenes Argentinos, tendiente a la adquisición de durmientes para el mantenimiento de las vías del sistema de ferrocarril, que no está ahí el problema, porque todos queremos que el sistema ferroviario, el sistema de ferrocarril funcione, conecte a todo el interior profundo del país, ¿verdad? Sí. El problema está que el objeto de esta licitación son durmientes de madera de especies nativas, ¿no? O sea, son especies arbóreas que en los términos de la ley 26.331, conocida como ley de bosques, tiene una protección específica. Se está buscando en este caso cotizar más de 100.000 unidades de durmientes de quebracho colorado, guayacán o urunday, especies que están en un proceso de profunda vulneración y que se encuentran en el norte de nuestro país, donde a su vez coincide con el mapa de la deforestación, ¿no? El año pasado, en plena pandemia, hubo 114.000 hectáreas que fueron desmontadas de bosques nativos, ¿no? Sí. Por lo tanto, bueno, realmente nos llamó poderosamente la atención. Desde luego que no compartimos que este tipo de licitaciones, que lo que vienen es agravar la deforestación, profundizar la crisis climática, la crisis ecológica, la crisis forestal. Y bueno, en función de eso, como vos bien decías, hicimos una doble presentación en el Ministerio de Transporte y en el Ministerio de Ambiente, precisamente para que se nos informen una serie de puntos que consideramos fundamentales para ver con qué criterio está trabajando el Estado Nacional para llevar esta licitación, que a su vez es una licitación millonaria, ¿no? Ya se han presentado tres ofertas, Pedro. Tres empresas han cotizado y las cifras son cercanas a los 500 millones de pesos, ¿verdad? En este caso, bueno, una de las especies de árboles más afectada, más amenazada, es la del quebracho colorado, ¿no? Como bien decías, estos tres, pero sobre todo el quebracho. Y la situación es gravísima porque, como decíamos antes, por un lado, bueno, efectivamente queremos que el que los ferrocarriles sigan extendiéndose, pero por otro lado estamos en una crisis tremenda donde nuestro país es un gran deforestador a nivel global. Tal cual. Sí, sí, de hecho la FAO de Naciones Unidas ubicó a Argentina entre los 10 países que más desmontaron entre 1990 y 2015, ¿no? Sí. Lideramos en alguna medida la tasa de deforestación. Y esto tiene que ver también con un profundo analfabetismo ambiental por parte de los decisores públicos, que desde luego que hay un desapego a la normativa constitucional y convencional que regula y que obliga al Estado argentino a cumplir los compromisos en materia de cambio climático, en materia de preservación de bosques nativos. Pero también hay una profunda ceguera de lo que está sucediendo y de lo que estamos atravesando. Hay hoy alternativas superadoras al uso de madera de especies nativos y bueno, es una licitación que cuando uno observa los pliegos, el desarrollo institucional o el diseño institucional que tienen, pareciera una licitación de principio del siglo XX, Pedro, cuando se estaban emplazando los sistemas de ferrocarriles, ¿no? Que bueno, se generó aquella empresa La Forestal, que bueno, precisamente desmontó gran parte de los bosques, principalmente de quebracho, ¿no? Para los durmientes de las vías, para el tanino en las curtiembres, pero eso ha sucedido hace muchísimas décadas y hoy no tenemos demasiado tiempo. Estamos frente a un límite ecológico, hay un colapso ecológico que es evidente, que no necesitamos demasiadas pruebas, ¿no? Lo vivenciamos en el comportamiento del clima y en muchísimas cosas, y creemos que esto implica obviamente un retroceso en cómo tienen que estar diseñadas todo el proceso de licitación que lleva adelante el Estado Nacional, donde la problemática, en este caso de la pérdida de biodiversidad y de bosque nativo, tiene que ser transversal. Sí. En el día, esta semana, hemos presentado también un recurso de queja ante la Defensoría del Pueblo de la Nación, que, bueno, como todos sabemos, está ante una cefalía ya preocupante, pero de todos modos tiene competencias funcionales y tiene un staff a través del cual lleva adelante sus funciones, solicitando precisamente de que emita una recomendación para suspender esta licitación hasta tanto se acrediten una serie de requisitos que tiene que cumplir todo procedimiento, y sobre todo este que tiene que ver con la realización de los estudios de impacto ambiental, las evaluaciones ambientales estratégicas, la realización de las audiencias públicas, el relevamiento de las comunidades indígenas, porque muchos de estos territorios son comunidad indígena o propiedad comunitaria indígena, y en su caso, si se está cumpliendo el convenio 169 de la OIT ratificado por el Estado argentino, que implica el consentimiento previo, libre e informado de estas comunidades, si se está haciendo un diálogo de poderes con las jurisdicciones provinciales de donde provendrían esta madera, a ver el origen de trazabilidad, ¿no? Porque no se trata solamente de agravar los desmontes ilegales, sino de también comenzarnos a cuestionar el concepto de desmontes legales, ¿no? La legalidad en el marco de esta profunda crisis también creo que entra en crisis. Por supuesto. Lucas, te hago una preguntita más, solamente cortita porque estamos con poco tiempo. Presentaron estas dos solicitudes de acceso a la información pública al Ministerio de Transporte de la Nación y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. No vamos a hablar puntualmente de este ministerio en este caso, pero ¿cómo sigue a partir de esa presentación esta lucha? Bueno, ahora tienen un plazo de 30 días estos ministerios para contestar en el marco de lo que es la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública Ambiental, pero como te decía también, hemos ya presentado un recurso de queja, estamos también en la otra semana presentando recursos de queja ante Defensorías del Pueblo de las provincias involucradas o que entendemos estarían involucradas en esta licitación. Provocando desde luego una fuerte incidencia política, interpelando fuertemente al Ministerio de Ambiente para que tome cartas en el asunto, tome cartas en esta licitación y detenga hasta tanto se acrediten todos estos procedimientos. Y si no se detiene, si no tenemos alguna respuesta y este proceso continúa, seguramente vayamos con alguna acción de tipo judicial. Bien, estaremos entonces prestando atención a esto y nos volveremos a comunicar con vos seguramente, Lucas. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, Pedro. Fuerte abrazo. Saludo a toda la audiencia. Un saludo. Él fue Lucas Michelaud, es abogado ambientalista e integrante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas en un contexto climático y ecológico tremendo, realmente. Hice una pausa porque es impresionante cómo por todos lados nos golpean en este ámbito, ¿no? Sí, sí, sí. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos. Una inoculación diaria contra la indiferencia. Carmen Valiero es una artista que siempre está dispuesta a sorprendernos. Creo que es parte de su apuesta, ¿no? Que vos te prepares para escuchar algo de su obra y que la sorpresa te gane siempre. Esto que estamos escuchando es Lluvia y es el primer tema de Lentamente, un nuevo disco, se le dice disco ahora a estas cosas, de que Carmen encaró en formato de trío con Wenchi Lazo y Carlos Vega. Disco, en esta época se sacan canciones. Valiero, no se hacen más discos. No, sí, pero yo nunca hago lo que se hace en una época, ¿viste? Ah, claro, sí, sí. Bueno, es parte de la sorpresa, ¿no? Sí, soy aepocada. Es parte de la sorpresa. ¿Qué es este disco? ¿Qué es Lentamente? Lentamente es un disco lento, porque es lento, donde en un momento en que la sociedad va rapidísimo, en realidad va rapidísimo a la mierda, ¿no? Si vamos a hablar seriamente, pero todo es rápido, veloz y medio como una especie de zapping constante de información, que rápidamente hay que pasar a otra cosa y todo pierde rápidamente su importancia, ¿no? Y la vigencia. Me parecía que hacer un disco largo y lento era decidir otro tiempo del que te proponen, ¿no? Ay, sí, en eso estamos nosotros y nosotras también, porque también se propone que las noticias tienen que ser cortas para que la gente las lea en las redes. Es un poco, estamos en el mismo lío, ¿no? Si ceder a eso o profundizar la línea de que, bueno, siéntense a escuchar música, ¿no? Me acordaba del zapatismo, que habla del caracol y que es una imagen maya también, el caracol, que es totalmente lento y que es ese tiempo, ¿no? El tiempo que a veces es necesario para entender las cosas. Y después estaba escuchando la entrevista que tenían antes ahí, uh-huh. Y realmente sorprendente, bueno, yo trabajo en Jujuy mucho, y formo parte de lo que son autoconvocados contra la megaminería, uh-huh. Sobre todo en la zona de La Puna, claro. Donde está el litio. Sí, sí, sí. Y realmente es asombroso cómo todo te lo aceleran, pero lo lento que es la posibilidad de defender algo, porque siempre el Estado adhiere a eso, ¿no? A la deforestación, a la devastación. Ese criterio de no futuro es muy sorprendente, y más en este momento apocalíptico. Pero sinceramente tengo la sensación de que no hay ninguna política real ecologista. Uh-huh. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que pasa. Y hoy lo escuchaba y pensaba así, realmente es lamentable, la deforestación esa es sorprendente, sí. ¿No? No hay pensamiento de futuro. Bueno, no tenía que ver con el disco, pero no, tenía pero que está, porque todo tiene que ver. Está muy bien, la idea es eso, es entrelazar el arte con nuestra realidad, con la parte que nos preocupa de la realidad. El primer tema que escuchamos, Lluvia, está inspirado en la obra de Manuel Puig. Claro, en realidad es al revés. Ese tema yo lo hice para la obra de teatro Cae la Noche Tropical, y el trío, nosotros nos hablamos en femenino, porque es Carlos Vega, Gwen Chirazo y Carmen Valiero, pero hablamos en femenino. Las chicas decidimos hacer... Está bien, está muy bien. Decidimos sobre todo ellas dos, decidieron que ese tema tenía que ser el principal. Entonces todo se puigió, si querés, ¿no? Hablando de Puig, viste que el inconsciente funciona en la construcción y termina con una lluvia, que es como la lluvia del principio, y termina en un almuerzo donde está el técnico, mi hija y bueno, y el trío, hablando de películas. Es lo mismo que pasa en El beso de la mujer araña de claro, Puig, ¿no? Claro. Entonces tiene todo un aire de Puig, sacando mierda con España y otras cosas que hay ahí. Pero sí, se transformó en algo que tiene que ver con Puig, sin querer. A ver, entonces salimos de Puig y nos vamos a mierda con España. Vamos. ¿Cuántos días, cuánta noche, cuánta muerte sin mortaja? Entre naranjos y olivos está el olvido. Entre la noche y el día hay una herida. Mierda con España, tanta hazaña. Mierda con España, tanta bala. ¿Cuántos días, cuánta noche, cuánta muerte sin mortaja? Entre naranjos y olivos está el olvido. Entre la noche y el día hay una herida. El río Guadalquivir sabe de sangre y de tiros. Tanto silencio y tristeza, no puede llorar un río, no puede llorar un río. ¿Es lo más disonante dentro de Lentamente, Mierda con España? Es de las cosas más áridas, diría, más que disonante, ¿no? Creo que Rita es más disonante. Bueno, y Dale, que no es disonante, directamente no es una canción, ¿no? Esos son todos los errores de entrada del trío que tocamos juntos siempre. Entonces, la entrada a veces sale mal. Uh-huh. Y se me ocurrió juntar todo lo que salió mal y hacer un tema. Que es el Dale, Dale, vamos, 1, 2, 3, va, Dale. No, mala. Pero creo que es el más árido porque en realidad Mierda con España sale porque yo estaba leyendo un libro de María Teresa León en un colectivo yendo a La Plata en un micro y justo terminé el libro en el micro y cuando lo terminé dije Mierda con España, fue mi pensamiento y de ahí salió el tema. Entonces, lo que pasa en ese tema es que es medio caleidoscopio, o sea, tomé palabras de canciones reales de la República y canciones españolas, republicanas, ¿no? E hice otras canciones, por eso aparece Carmela, el río Guadalquivir o el barquito de vela, pero con construcciones apócrifas, porque esas canciones tienen algo, que yo las amo, pero tienen algo triunfalista, porque se suponía que íbamos a ganar. Digo, íbamos a ganar porque me asumo como republicana y antimonárquica a muerte, ¿no? Claro. Pero digo, y se perdió esa guerra. Entonces me dije, ¿qué pasa si aparecen las canciones de la derrota? Entonces son post-guerra, digamos, mis canciones. Son claro. Años de años después recoger canciones, como bueno, como dice Mierda con España, ¿no? Uh-huh. Que las guarden en sus nidos las palomas, esos cantares. Y también tiene que ver con la imposibilidad de hacer justicia en España, ahora que entró la derecha con todo otra vez, está muy, muy duro, ¿no? El fascismo no baja. Así que bueno, ese es el origen de Mierda con España. Por un lado, la guerra civil, y por el otro, la falta de justicia con los muertos de la guerra civil y con los de ahora. Y sobre todo, la naturalización de la monarquía, que a mí me parece algo absurdo, ¿no? La reina Sofía inaugura un museo modernísimo, qué sé yo, con la guita que y los 90 millones de muertos que somos nosotros, sí. Digo, con el robo y el latrocinio absoluto. Es que se naturalice un rey, a mí me parece algo infame, ¿no? Que hasta tienen como un clima simpático, ¿no? Y no, a mí no, me parece terrible. Porque, digamos, la familia de ella no es solamente la responsable de nuestros muertos, sino de los muertos de la guerra civil. Solo con desearlo tomó el ascensor. Se van los pretendos, se van. Tomaron velocidad con Rita 3. Sí, con... bueno, Rita es siempre veloz, porque Rita no tiene tiempo, justamente. Rita está apuradísima y nunca se sabe si se fue o no se fue. Ahora tomó el ascensor, pero tampoco se sabe si se quedó. Rita es una cita fallida desde hace 3 discos. Uh-huh. Y en cada tema se va agregando como los leitmotiv del tema anterior de Rita. Entonces cada vez es más temas, más complicación mental. Y siempre termina con Rita y Rita Hayworth, ¿no? Y Orson Welles hablando, que siempre le dice lo mismo. You think we can win? ¿Vos crees que podemos ganar? No podemos ganar. Y en todas las Ritas termina igual. Qué fácil fue partir, también quedarse. Qué fácil recordar, pudiéndose olvidar. ¿Lo grabaron ya durante la pandemia o es previo? No, grabamos todo antes de la pandemia en mi casa. Es una grabación casera, por eso termina en una cocina. Uh-huh. Llenamos de micrófonos todo. Porque pensaba cuánto debe estar modificando la hechura de música la pandemia también, ¿no? Porque absoluto. O sea, si ustedes hicieron este disco las tres allí juntas en un mismo lugar, quizás hoy no podrían hacerlo. Hay muchas grabaciones que se están haciendo a distancia. Es otra cosa, ¿no? Sí, además, sobre todo que tocamos a la vez. De ahí viene el dale, 1, 2, 3, dale. Uh-huh. Porque tocamos juntas. Claro. Así que sí, es imposible ahora. Por eso ahora me dediqué a escribir un libro, que ya lo estoy terminando, el segundo libro. Contame eso. Es un libro sobre el ensayo. Se llama, el otro se llamaba La música para teatro y otros temas. Y este se llama La enseñanza musical y otros temas. Y lo que plantea en principio es si realmente hay necesidad de que se enseñe música en las escuelas, que eso es un tema que a mí me dejó sin dormir, porque creo que no hay que enseñar música en las escuelas, de la forma que se enseña menos. Después siempre se enseña la escala, que es una cosa totalmente etnocentrista, como si no existiera otra cosa en el mundo que la escala, y como si no hubiera músicas que destruyeran la escala o que no conocieron la escala. Digo, por hacer música atonal fueron asesinados gente durante el nazismo, ¿no? Uh-huh. Entonces digo, ¿verdad que se me vinieron unos perros encima? Entonces digo, hay algo del atonalismo que, por ejemplo, no se tiene en cuenta, no hay memoria en la formación escolar. Eso por un lado. Y después creo que se utiliza la enseñanza de la música para disciplinar y para entrenar el acatamiento en la gente, que es para lo que mayormente se utiliza cualquier materia en la escuela. Digo, lo que uno aprende en la escuela es obedecer, no aprender. Claro. Entonces tenés que estudiar montañosa de no sé, de Asia, y no tenés ni idea para qué. Entonces, ¿qué aprendés en realidad? Aprendés a obedecer, a acatar. Y además, la música es de las únicas cosas que las personas saben y conviven con la música, ¿no? Conviven con, no conviven con la geología, no conviven con la astrofísica. O sea, es muy difícil que en una mesa se hable de astrofísica a no ser que sean astrofísicos. Pero en una mesa de astrofísicos o de herreros, no importa, se va a hablar de fútbol, de política y de música. La música está y suena. Entonces, una de las cosas que plantea también ahí el libro es la diferencia enorme que hay de la convivencia cotidiana con la música y la falta de relación con la materia música en la escuela. Nadie relaciona la música con la materia música, porque la materia música no relaciona la música con la música, en principio, ¿no? Claro. Bueno, de eso se trata el libro y de cosas mucho más. Es bastante largo el tema, como para desarrollar así en tan breve tiempo, pero tiene que ver con eso, con el pensamiento acústico. O sea, yo estoy convencida, que es medio fuconiano lo que voy a decir, pero que las situaciones edilicias de las escuelas, los hospitales, las fábricas, los bancos, las cárceles, siempre tienen mala acústica, siempre se escucha mal. Sí. O sea, las niñas hablan y no escuchan, cantan canciones patrias que no entienden nada de qué están cantando y no escuchan por la acústica. Claro. Entonces no está contemplada la acústica en la enseñanza de la música, cuando el sonido es lo esencial de la música. ¿Se entiende a lo que apunta el libro? Sí, claro. Molecular, sutil conversación labial. No podemos mostrar el libro en la radio, así que seguimos escuchando parte de tu música condensada en lentamente. Estamos charlando hasta el final del programa con Carmen Valiero. Nos vamos a quedar con las... Yo ya me quedé con la sensación de que abriste tres ventanas por las que me gustaría meterme y charlar más largo, pero terminamos a las 12. Estás en un parque en este momento. Sí. En un momento de encierro estás charlando con nosotros. Sí. En un parque, te envidiamos profundamente. Míralo a Lolo, que es uno de los integrantes del equipo, que se puso un fondo apócrifo y vos estás ahí con los árboles reales de fondo y con el parque. ¿Cómo estás viviendo esta época tan, tan tremenda de la humanidad? No, estoy agotada emocionalmente, además. Antes de ayer se murió un amigo obrero, albañil, el Tupa Antonio, por el cual mi hijo se llama Antonio, de COVID, en la Ferrere. No estaba vacunado y tenía 72 años y tenía que seguir cargando bolsas de cemento porque no tiene jubilación ni guita. Claro. Y él mismo sacó a sus hijos, increíble, tiene dos hijos profesionales, médicos, o sea, cargó bolsas hasta conseguir tener gente que se independizara de ese trabajo explotado absolutamente, con una conciencia total. Para mí es un taita el Tupa. Y bueno, y ese tipo de pérdidas no tienen que ver solamente con el COVID, tienen que ver con la injusticia social. Entonces, claro. Para mí se nota más, digamos, y prevalece más la injusticia social a partir de esta pandemia. Porque se ve el que puede y el que no puede. Se profundiza. De hecho, hay un montón de gente que yo conozco a la que estamos teniendo que darle una mano para que se pueda anotar, que ya debería estar vacunada porque está en el rango etario o porque tiene algún problema preexistente, pero no tiene herramientas para anotarse por internet, o alguien le dice en el barrio: yo ya te anoté, y cuando entras a fijarte en el sistema en internet no están anotados. Es tremendo cómo las desigualdades se ven hasta en ese punto, ¿no? Hasta en el acceso a la vacuna, más allá de la otra discusión, que es quiénes son esenciales y quienes no, porque seguramente tu amigo albañil no es considerado esencial, y andás a ver la cantidad de casas que habrá, o otras cosas que habrá construido. Che, Carmen, se nos fue el programa, te tengo que despedir, pero propongámonos retomarla. Sigue pendiente aquella propuesta que te hice alguna vez: necesito hacer con vos en vivo un noticiero con vos musicalizándolo en vivo. Dale, yo respeto y adoro a la Retaguardia, la admiro, a ustedes efectivamente los quiero muchísimo, que una cosa no es por la otra, digamos, son dos cosas por suerte, ¿viste? Hay gente que querés que hace boludeces, hay gente que querés que hace cosas que también querés. Bueno, en este caso me encanta el combo. Pero sí, y te iba a decir que también podemos hacer en algún momento, hablando de mierda con España, algún programa o un pedazo de programa, porque salió el libro de mi abuelo, que era España bajo el comando del pueblo, él era corresponsal de guerra, del lado del PC, digamos, el diario Crítica de Botana. Sí, sí. Yo tengo una visión distinta de la guerra, ¿no? Que a lo que también llamamos revolución algunos. Sí. Digo que puede ser interesante, si querés, hablar con él, cómo una editorial de unos pendejes, Omnívora Editora, decide sacar libros de historia de Argentina en pandemia. Explícamelo. Claro. Es gente linda ella, sí, por eso digo, sí. Es fascinante. Totalmente. Bueno, hagamos planes, alguno haremos. Te mandamos un abrazo por lo pronto y nos vamos escuchando tu música. Dale, abrazo enorme y gracias por todo, Fernando. Gracias. Sigan así, sigamos lo que podamos, hasta la victoria que sea. Carmen Valiero ha pasado por aquí, por el aire de La Retaguardia y de Radio Sur. Bueno, Sandrín es un buen muchacho que, como siempre, ¿no? Un muchacho que tiene. Y así es su música. Perdiendo la vista. Y había una nena que estaba perdida. Y una muñeca que había estado perdida también. Así cierra lentamente. El beso de la mujer araña es un señor. Son dos señores en una cárcel. Que uno le cuenta una película al otro. Sí. ¿No? Básicamente. Sí. Qué gran película, El beso de la mujer araña. ¿Sexual o con travesti? Ahora no me acuerdo. No, y el otro más con qué gran pero novela, en realidad, ¿no? Pero la película está muy bien lograda. Bueno, Carmen Valiero ha pasado por aquí. Busquen su obra en todos los lugares en los que se busca música ahora y se explota a los músiques y a las músicas. Nos vamos con alguna consigna, algún mensaje, ¿les parece? Porque no le dimos mucha bola hoy a las consignas. A ver, tenemos un mensaje por aquí. Tenemos varios, pero vamos a pasar un audio. Vamos a privilegiar el que mandó el audio hoy. Hola, buenos días, Abrolachi. Bueno, primero que nada, Fer, escuchar tu voz, un placer. El viernes pasado no la pude escuchar porque justo se me había roto el celular, así que bienvenido en Hasta que vuelva los abrazos. Realmente me pones feliz. Pensé que no ibas a estar la semana pasada. Estuve escuchando el programa toda la semana y justo no pude escucharlos el viernes. Y hoy estaba esperando el viernes para ver si era verdad que no estabas, así que me pone muy feliz escucharte. Bueno. Y bueno, con respecto a la consigna, creo que cuando dibujar, o sea, cuando me pongo a dibujar soy un desastre y me encantaría poder dibujar bien. Bueno, gracias, Lachi. Qué hermoso un programa donde los oyentes te dan la bienvenida al aire, ¿no? Totalmente, total, estaba pensando exactamente eso, hermoso. Me encanta estar acá y que me reciban así. El programa va a seguir, por supuesto, el próximo lunes, pero está desarmando el estudio Víctor Basterra en este momento. ¿No podías esperar hasta que termine el programa para desarmar el estudio? Mira, se me cayó el micrófono y mientras intentaba volver a colocarlo, se me salió el micrófono del pie, digamos. O sea, se me está desarmando absolutamente todo. Es como cuando estás comiendo en un lugar y te empiezan a levantar las sillas de alrededor. Una cosa así, ¿no? Por ejemplo. Un desastre lo que acabas de hacer. Bueno, Lolo, nos vamos yendo. ¿Te parece o vos te querés quedar? Ustedes tienen programa a la tarde en el aire de La Retaguardia, así que... ¿se faltan quedan? 5 horas igual. Ah, se van y vuelven, no se quedan. No. Más tarde volvemos. Bueno, una pausa. Nos vamos... Perdón que nos demoramos en el aire de Radio Sur y en el aire de La Retaguardia. De verdad, Pedro está destruyendo el estudio, no es joda. Hasta el lunes, gente. Nos vemos. Chao, besito, Fer. Buen fin de. Porque tienes que llorar, es que hay otro en tu lugar. No trances más. Con la cantina y con la cantora, con la televisión cantadora, con esas chicas bien decoradas, con esas viejas todas quemadas, gente remita, gente careta, la casa inunda cual fugaceta. No se va a acabar, no se va a acabar. No se va a acabar. Hasta que vuelvan los abrazos. Segunda dosis.